Buenos días. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema clave para cualquier negocio. ¿Cómo se contabilizan las operaciones de venta? Pero desde el punto de vista del que vende, claro. Eso es. Tenemos aquí documentación basada en el Plan General de Contabilidad Español, el PGC. Efectivamente. La idea es, bueno, desgranar un poco esas normas contables que nos dicen cómo registrar las ventas, también los descuentos, las devoluciones y, ojo, algo súper importante, cómo gestionar lo que nos deben los clientes. Que no es poco. No, no. Queremos ir un poco más allá de la regla pura y dura, ¿sabes? Entender la lógica que hay detrás y, sobre todo, las implicaciones prácticas. Porque vender es como el motor del coche, ¿no? Pero si no registras bien esa venta, no sabes si el motor funciona como debe, si el negocio va bien. Exacto, si es viable. No es solo papeleo, es control financiero puro y duro. Totalmente. Así que la idea es cubrir todo el ciclo, desde que se hace la factura hasta, bueno, hasta la parte más fea, ¿no? ¿Qué pasa si un cliente no paga? Uf, eso, exacto. Y para empezar, si te parece, situamos un poco todo esto. Dentro del marco que has dicho, el Plan General de Contabilidad, el PGC. La Biblia contable en España, vamos. Algo así. Es la guía fundamental. Venga, pues entremos en materia con el PGC. ¿Dónde encaja esto de las ventas? Pues mira, el corazón de todo esto está en el grupo 7. Se llama Ventas e Ingresos. Lógico. Como el nombre indica, ahí se recoge toda la actividad que genera ingresos, por la actividad principal de la empresa. Y dentro de ese grupo, imagino que habrá cuentas más específicas para las ventas, ¿no? Correcto. Nos vamos a centrar sobre todo en el subgrupo 70, que se llama simplemente Ventas. Ahí están las cuentas que reflejan directamente lo que facturamos. Vale. Y una idea clave aquí es que el PGC nos pide diferenciar de dónde viene esa venta. O sea, no es lo mismo si la empresa simplemente revende algo que ha comprado. Mercaderías. Eso es. O si ha fabricado el producto o si lo que hace es prestar un servicio. Quiere esa distinción. Interesante. O sea que no todo va al mismo saco. ¿Y cuáles son esas categorías principales? Pues tenemos, como decías, la cuenta 700, ventas de mercaderías, para bienes que compramos y vendemos tal cual, sin tocarlos. Vale. Luego está la 701, ventas de productos terminados. Eso es si vendemos lo que nosotros mismos hemos fabricado. Hecho en casa, digamos. Exacto. También hay cuentas para productos que aún no están acabados del todo, los semiterminados, la 702, para subproductos o residuos que se puedan vender, la 703, para envases, 704, y muy importante, la 705, prestaciones de servicios. Para las empresas que viven de eso, de dar servicios. Entendido. Queda claro. No es lo mismo vender tornillos que compro y revendo que vender un software que he desarrollado yo. El PGC quiere ver su foto. Quiere esa foto, sí. Pero estas cuentas de ventas no van solas por el mundo, ¿verdad? Necesitan compañía. Para nada. Una venta típica involucra más cuentas. Por ejemplo, si no cobramos en el momento, que es muy habitual... Lo más normal, diría yo. Pues aparece la cuenta 430, clientes, que refleja nuestro derecho a cobrar esa pasta. Vale. Si esa deuda, además, la formalizamos, no sé, con un pagaré, pues no usamos la 430, sino la 431, clientes, efectos comerciales a cobrar. Le ponemos nombre y apellidos a ese derecho de cobro. Más formal. Más formal. Y claro, casi siempre está ahí la 477, Hacienda Pública, IVA repercutido. El IVA que le cobramos al cliente, pero que no es nuestro, que tenemos que ingresar a Hacienda. El socio necesario. El socio necesario, sí. Y cuando por fin cobramos, pues entra en juego la tesorería, el grupo 57, ya sea la caja, 570, o lo más normal, bancos, 572. Vale, tenemos el ecosistema montado. La venta 700X, el cliente 430 o 431, el IVA 477 y la tesorería 57. Ahora, ¿cómo afecta la forma de pago a ese primer asiento contable? Las fuentes hablan de varias modalidades. Así es. El cuándo y el cómo paga el cliente lo cambia todo en el registro inicial. La situación más directa, la más fácil, es el pago al contado. Cobro inmediato. Exacto. En efectivo, tarjeta, transferencia instantánea, dinero en mano. ¿Y eso cómo se come contablemente? Pues muy fácil. Entra dinero en tesorería, cargo a la 570 o 572, y como contrapartida, registramos el ingreso en la cuenta de ventas que toque, la 700, 701, 705, y la deuda con Hacienda por el IVA, abono a la 477. Directo y sencillo. Pero, ¿y si el cliente paga antes de recibir nada? El famoso pago anticipado. Ah, ahí la cosa se complica un poquito, porque la clave es que no podemos reconocer el ingreso todavía. Claro, porque no has hecho la venta realmente, no has entregado nada. Exacto. Entonces, cuando recibimos el dinero, sí, entra en tesorería, cargo a la 57, pero la contrapartida no es una venta, es una cuenta de pasivo, la 438, anticipos de clientes. Refleja que le debemos algo al cliente, una obligación. Le debemos el producto o el servicio. Eso es. Y ojo, también registramos el IVA correspondiente a ese anticipo en la 477. Vale. Registramos el anticipo como una deuda con el cliente. Y supongo que cuando ya se hace la venta de verdad... Exacto. Cuando encaramos el bien o prestamos el servicio y hacemos la factura final, entonces sí. Registramos la venta, la 70X, y el IVA repercutido total en la 477. Y, muy importante, cancelamos ese anticipo que teníamos en la 438. La cargamos para dejarla a cero. Justo. Si quedaba algo por cobrar aparte del anticipo, pues entraría en tesorería o en clientes, 430. Tiene toda la lógica no contar el ingreso hasta que no te lo has ganado, hasta que no haces la venta real. Vale, vamos a la tercera, que esta sí que es el pan nuestro de cada día. El pago aplazado. Vender a crédito. Uf, esta es la habitual. Aquí no entra dinero al principio. La venta genera un derecho de cobro. La cuenta de clientes. Exacto. En lugar de cargar tesorería, cargamos la cuenta 430, clientes. Por el importe total, ¿eh? Base imponible más el IVA, todo lo que nos deben. ¿Y si queremos darle más formalidad a esa deuda? ¿Con una letra, un pagaré, lo que decías antes? Es buena idea, sí, da más seguridad. En ese caso, aunque la deuda nace en la 430, clientes, podemos hacer un segundo asiento para reclasificarla a la 431, clientes efectos comerciales a cobrar. Indicando que hay de un papelito. Eso es, que hay un documento mercantil que lo respalda, con una fecha de vencimiento clara. Vale. Y nos queda una modalidad que menciona las fuentes. Venta con gastos repercutidos. ¿Eso qué es? Pues a veces, como vendedores, tenemos gastos asociados a la venta. Imagina el transporte, un seguro. Y decidimos cobrárselo al cliente en la misma factura. Vale, le pasamos el coste. Exacto. Pues esos gastos que le repercutimos se pueden tratar como un ingreso adicional para nosotros. Podríamos usar, por ejemplo, la cuenta 759, ingresos por servicios diversos. Iría junto con la cuenta de ventas principal, la 700X, y por supuesto el IVA de todo. Entendido. Vale. Registrar la venta inicial es el primer paso, pero luego la vida se complica. Hablemos de los descuentos, que están a la orden del día. Fundamental distinguirlos bien, porque contablemente no se tratan igual. Primero, los más fáciles. Los descuentos comerciales que ya metemos dentro de la factura. Los típicos. 10% de descuento por promoción. Descuento por volumen. Esos mismos. Estos simplemente reducen la base imponible sobre la que calculamos el IVA y, por tanto, reducen el importe que registramos en la cuenta de ventas, 700X. O sea que la cuenta 700X ya nace con el importe neto, después del descuento. Exacto. No necesitan una cuenta aparte para el descuento. Ya va restado en el ingreso principal. Fácil. Pero, ¿qué pasa si el descuento lo damos después de hacer la factura? El típico descuento por pronto pago, por ejemplo. Si me pagas antes, te quito un pico. Ajá. Ahí la cosa cambia. Necesitamos cuentas específicas porque la factura original ya está emitida con su importe. Para los descuentos por pronto pago que se conceden fuera de factura, usamos la cuenta 706, descuentos sobre ventas por pronto pago. Vale. Y para los descuentos por volumen acumulado, los Rappels, que también se suelen conceder después, al final de un periodo, usamos la 709, Rappels sobre ventas. Entendido. 706 para pronto pago, 709 para Rappels. ¿Y cómo funcionan? Porque están en el grupo 7, el de ingresos, pero son un descuento, suene a gasto. Funcionan, digamos, como un menor ingreso. Por eso están en el grupo 7. Pero normalmente tendrán saldo deudor o se restarán cuando concedemos uno de estos descuentos. Después de la factura, insistimos. Después de la factura. Cargamos la cuenta correspondiente, la 706 o la 709, por el importe del descuento, sin el IVA. Vale, el descuento neto. Y aquí viene lo crucial. También tenemos que ajustar el IVA. Claro. Porque si la venta ha sido menor, el IVA repercutido también tiene que ser menor. Precisamente. Tenemos que reducir el IVA que inicialmente registramos como deuda con Hacienda. ¿Cómo? Cargando la cuenta 477, Hacienda Pública, IVA repercutido, por el importe del IVA correspondiente a ese descuento que hemos concedido. Entendido. Cargo a la cuenta de descuento, 706 o 709. Cargo al IVO, 477. Y la contrapartida, ¿a qué abonamos? Buena pregunta. Depende. Depende de si ya habíamos cobrado la factura original o no. A ver. Si la venta original ya estaba cobrada, al darle el descuento ahora, después, pues o bien le devolvemos el dinero al cliente, abonaríamos a Tesorería 57. Y hacemos una transferencia por el descuento. Eso. O bien a veces se lo dejamos como un saldo a su favor para futuras compras. En ese caso, abonaríamos la 438, anticipos de clientes. Pero esta vez reflejando un derecho nuestro a su favor. Interesante. ¿Y si la factura original todavía estaba pendiente de cobro? Que es bastante común también. Entonces es más sencillo, la verdad. El descuento simplemente reduce lo que el cliente nos debe. Abonaríamos directamente a la cuenta 430, clientes, o a la 431, si había efecto, por el importe total del descuento, la base más el IVA que hemos ajustado. Así, su deuda pendiente disminuye. Vale, queda claro que hay que llevar un buen control de estos descuentos postfactura para que no se nos descuadren ni los clientes, ni la tesorería, ni el IVA. Totalmente. Y al final del año, ¿qué pasa con estas cuentas, las 706 y las 709? Pues al cierre del ejercicio se saldan contra la cuenta 129, resultado del ejercicio. Llevan su importe, que como decíamos es un menor ingreso, a la cuenta de pérdidas y ganancias para calcular el resultado final. Perfecto. Otro ajuste súper común, las devoluciones. Un cliente nos devuelve la mercancía, ¿qué hacemos? Pues usamos otra cuenta específica, principalmente la 708, devoluciones de ventas y operaciones similares. Otra del grupo 7 que funciona como menor ingreso. Exacto. Su funcionamiento es muy, muy parecido a los descuentos postfactura que acabamos de ver. Cargamos la 708 por el valor de la mercancía que nos devuelven al precio que se vendió, sin IVA. Y de nuevo el ajuste del IVA, ¿no? Siempre. Si se anula una parte de la venta, se anula el IVA correspondiente. Así que cargamos también la 477, Hacienda Pública, IVA repercutido por el IVA de lo devuelto. Y en la contrapartida, imagino que igual que antes, depende de si la venta original estaba cobrada o no. Correcto. Si ya la habíamos cobrado, lo normal es que tengamos que devolverle el dinero. Abono a Tesorería, 57. Si estaba pendiente de cobro, pues simplemente disminuye la deuda del cliente. Abono a clientes, 430. O, como antes, podría quedar como un anticipo a su favor. Abono a la 438. Vale. La lógica es la misma. Anular la parte proporcional de la venta y del IVA y ajustar el cobro o la deuda pendiente. Esa es la idea. Las fuentes que tenemos mencionan un caso un poco particular aquí, los envases y embalajes. ¿Qué tienen de especial? A ver, hay que diferenciar. Si vendemos envases que no son reutilizables o que sabemos que no nos van a devolver, cajas de cartón normales, por ejemplo, pues es una venta normal. Usamos la cuenta 704, ventas de envases y embalajes. Y si los devuelven porque estaban defectuosos o algo, se trata como una devolución normal con la 708. Vale, eso fácil. Pero ¿qué pasa con los reutilizables? Esos que el cliente tiene derecho a devolver y recuperar el dinero. Los palets, las bombonas de gas, las cajas de botellas. Ah, ahí cambia la película. En la venta inicial, el importe que cobramos por esos envases retornables no se considera una venta todavía. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? Se abona en una cuenta específica de pasivo, la 437, envases y embalajes a devolver por clientes. Funciona como una especie de fianza, una obligación que tenemos nosotros de aceptar la devolución si el cliente cumple las condiciones. Entendido. No es ingreso. Es una deuda nuestra con el cliente por esos envases. Exacto. ¿Y qué pasa cuando el cliente efectivamente los devuelve, en buen estado y a tiempo? Pues cancelamos esa obligación, cargamos la 437, envases y embalajes a devolver por clientes, y le devolvemos el importe. ¿Cómo? Pues o bien reduciendo su deuda, si aún nos debía dinero, abonando a clientes, 430, o dándole el dinero directamente, abonando a Tesorería, 57. Y, por supuesto, ajustando el IVA asociado a esos envases que inicialmente habíamos repercutido. Vale. ¿Y si no los devuelve? ¿O los devuelve rotos o fuera de plazo? Si el cliente no cumple las condiciones para que le devolvamos el dinero, entonces consideramos que se ha producido una venta definitiva de esos envases. Ahora sí es una venta. Ahora sí. Entonces, cancelamos la cuenta 437, cargándola para quitar la obligación, y reconocemos el ingreso en la cuenta 704, ventas de envases y embalajes. Queda claro que esto de los envases retornables necesita un seguimiento cuidadoso, ¿eh? No es trivial. No, no, hay que estar pendiente de qué se devuelve y qué no. Bueno, pasemos ahora a la parte quizá más delicada. La gestión del crédito a clientes y el riesgo de impago. Crítico, sin duda. Como decíamos, vender a crédito, pago aplazado, genera un saldo en clientes, 430, o en clientes, efectos comerciales a cobrar, 431, si hay un pagaré o letra. Y esto, claro, introduce el riesgo de no cobrar. El fantasma del impago. Exacto. Las fuentes mencionan que dentro de la cuenta 431, la de efectos, hay subcuentas para seguirles la pista. Sí. El PGC permite detallar mucho. No hace falta obsesionarse con los números de cuenta exactos, pero sí entender el concepto. Hay una subcuenta para cuando tenemos el efecto en la oficina, digamos en cartera, 431. Otra si lo hemos llevado al banco para que nos adelante el dinero, descontados, 413. Otra si solo le hemos encargado al banco que lo cobre cuando venza, en gestión de cobro, 412. Y la que nadie quiere usar. Y la temida 435, efectos comerciales impagados para cuando llega el vencimiento y nada, el cliente no paga. Y ojo con lo del descuento bancario, ¿eh? Que adelanten el dinero no significa que te olvides del riesgo. Para nada, el descuento bancario tiene costes, claro, intereses y comisiones. Y lo más importante, si el cliente final no le paga al banco en el vencimiento, el banco se va a dar la vuelta y nos va a reclamar el dinero a nosotros. El riesgo sigue siendo nuestro, en última instancia. Pero vemos señales. Noticias malas, entra en concurso. Ahí entra en juego el principio de prudencia contable. Nos obliga a actuar si hay indicios fundados de que ese cobro peligra seriamente. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Debemos reclasificar esa deuda. Sacamos el saldo de clientes, 430, o de efectos comerciales a cobrar, 431, y lo llevamos a una cuenta específica. La 436, clientes de dudoso cobro. Una señal de alarma interna. Exacto. No significa que renunciemos a cobrar, ¿eh? Pero sí que estamos diciendo, ojo, esta deuda tiene muchas papeletas para no cobrarse. Es como ponerle una etiqueta de alto riesgo. ¿Y se puede hacer algo más para reflejar esa posible pérdida en las cuentas? Sí, se puede y de hecho se debe si la pérdida es probable y se puede estimar. Se dota una provisión por deterioro. ¿Cómo se hace eso? Contablemente, registramos un gasto. Usamos la cuenta 694, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. Y la contrapartida es una cuenta un poco especial, la 490, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Esta cuenta 490 funciona como una especie de hucha negativa. Resta valor al activo, a nuestro derecho de cobro. Vale. Gasto por la posible pérdida y una cuenta que reduce el valor del crédito en el balance. Eso es prevención. Eso es anticiparse al golpe. ¿Pero qué pasa cuando el impago se confirma? Llega el día D, la fecha de vencimiento del pagaré, y el cliente no paga. Catacrack. Bueno, lo primero es registrar ese hecho. Si era un efecto comercial, estaba en la 431, lo movemos a la subcuenta que comentamos. 4315, efectos comerciales impagados. Si era una deuda normal, que estaba en clientes, 430, deberíamos pasarla a clientes de dudoso cobro, 436, si no lo habíamos hecho ya antes por sospechas. Vale, ya tenemos la deuda marcada como impagada, 4315, o de dudoso cobro, 436. ¿Y ahora qué? ¿Qué caminos hay? Básicamente dos. El primero, el bueno, el deseado. Que el cliente finalmente pague, aunque sea tarde. ¡Aleluya! Pues registramos la entrada del dinero en tesorería, 57, y cancelamos la deuda que teníamos pendiente en la 4315 o la 436. A veces, incluso, si le hemos cobrado intereses de demora o gastos, podemos registrar un ingreso adicional por ello, quizá en la 769 o la 778. Vale. Final feliz. ¿Y el segundo camino? El que da miedo. ¿Que el cliente no pague? Definitivamente. ¿O solo pague una parte? Aquí, si ya damos la deuda por perdida, porque es evidente que no vamos a cobrar. La empresa ha cerrado, ha desaparecido, el juicio no ha servido de nada. Exacto. Entonces tenemos que reconocer esa pérdida de forma definitiva en nuestras cuentas. Usamos una cuenta de gasto, la 650, pérdidas de créditos comerciales incobrables. Y con eso cancelamos, damos de baja la deuda que teníamos registrada en la 4315 o en la 436. Adiós a la deuda, hola a la pérdida. Tristemente, sí. Y si todavía no la damos por perdida del todo, sigue siendo muy dudosa. Está en la 436, pero no tiramos la toalla aún. Pues si mantenemos la deuda en clientes de dudoso cobro, 436, pero sin darla por perdida definitivamente, la mantenemos ahí y es aquí donde la provisión que hicimos antes cobra sentido. Ajá, la 490, el deterioro de valor. ¿Qué pasa con ella? Pues juega un papel clave ahora al final de Delstodia. Mira, si finalmente cobramos esa deuda que teníamos en dudoso cobro y para la que habíamos dotado deterioro. La que dábamos casi por perdida. Esa. Pues tenemos que revertir esa provisión. Anulamos el deterioro de valor, cargamos la 490 y registramos un ingreso extraordinario en la cuenta 794, reversión del deterioro. Es como recuperar un gasto que dimos en el pasado. Una alegría inesperada. Sí. Y si, por el contrario, damos la deuda por incobrable definitivamente y la llevamos a la cuenta de gastos 650, pérdidas de créditos, La que vimos antes. esa, pues usamos la provisión que teníamos en la 490 para compensar total o parcialmente esa pérdida. Abonamos la 490, la cancelamos y así reducimos el cargo a la 650. El impacto en el resultado de ese año es menor porque ya habíamos anticipado parte de la pérdida con la provisión. Entendido. O sea que la provisión ayuda a suavizar el golpe de la pérdida final. Queda clarísimo que gestionar bien los cobros, anticipar los impagos con la cuenta de dudoso cobro, provisionar si hace falta, es absolutamente vital, ¿no? Fundamental, sobre todo, como dicen las fuentes, para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Una mala gestión del crédito a clientes te puede ahogar, puede generar unas tensiones de tesorería enormes y poner en peligro la supervivencia del negocio, por muchas ventas que hagas en papel. Es que vender está muy bien, pero cobrar es esencial. Es la clave. Ofrecer crédito puede ser una ventaja para vender más, claro, pero hay que medir muy, muy bien el riesgo que asumes. Sin duda. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Hemos visto dónde se encuadran las ventas en el PGC, las cuentas clave según que vendamos, cómo registrar las operaciones según la forma de pago, Cómo manejar los ajustes por descuentos y devoluciones, que siempre los hay. el caso especial de los envases. Y hemos terminado con esta parte tan crítica de la gestión del crédito, los dudosos cobros y los impagos definitivos. Yo creo que el mensaje clave al final es que dominar estos registros contables no es solo cumplir con Hacienda o con la ley. ¿Qué va? Es una herramienta de gestión potentísima. Totalmente. Te permite controlar de verdad tu actividad comercial, evaluar si lo que vendes es rentable después de todo esto y sobre todo proteger la liquidez y la solvencia de la empresa. Te ayuda a decidir a quién le vendes a crédito, cuánto riesgo asumes. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja quizá con una reflexión final interesante, ¿no? Más allá de la técnica contable pura y dura que hemos desgranado, ¿cómo encaja la política de crédito de una empresa, la gestión del riesgo de impago, en su estrategia general? Buena pregunta. O sea, ¿dónde está ese equilibrio fino entre la ventaja comercial que te da ofrecer facilidades de pago y el riesgo financiero que estás asumiendo, sobre todo hoy en día, con entornos económicos tan inciertos? Uf, esa es la pregunta del millón para muchas empresas, ¿eh? Encontrar esa respuesta, ese punto justo, define en gran medida su salud financiera a largo plazo. Pues ahí queda esa reflexión. Esperamos que esta inmersión profunda en la contabilidad de las ventas haya sido útil y haya aclarado estos conceptos. Eso esperamos. Gracias por la atención.